Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con la situación del conflicto en la pesca. Lo vamos a hacer ahora porque además reitero que a las 10:30 es que van a tener una ampliación y una puesta a punto de lo que va a estar ya pasando a esa hora con los compañeros de Mañana de Radio. Pero nosotros tenemos dos voces, dos situaciones complicadas. A partir de eso es que nosotros ayer fuimos a buscar a los trabajadores de Sudma a la Plaza Independencia, más allá de que sabíamos que había habido una situación de complejidad con un hecho de represión, los habíamos ido a buscar porque en el Parlamento Nacional comparecieron trabajadores de las plantas pesqueras, no agremiados al Sudma, que están en contra del conflicto. Ellos hablan de estar en contra del paro. El tema es que los trabajadores de Sudma dicen que ellos no están llevando adelante ningún paro. Los que hablan de paro son la patronal, la Cámara Empresarial, y estos trabajadores que, según nos indicaba Matías Kerlopián, con alguna de las trabajadoras jefas de hogar han hablado y han podido tener allí la posibilidad de darles la otra campana para que no escuchen una sola, pero que hay mucha presión de la patronal. Entonces hay muchos trabajadores que están en esta situación de hacer este tipo de planteos porque en realidad están mal informados y están presionados, y hay otros que son cargos de confianza. Él subrayaba que algunos de los que fueron al Parlamento Nacional, a la Comisión de Legislación de Trabajo, son en realidad cargos de confianza de la patronal y abonan en aquello de decir que están pasando hambre por un paro que no existe. Todos la estamos pasando mal, decía Kerlopián, pero que quede claro que el conflicto se desata porque la patronal nos quiere hacer realizar tareas que no nos corresponden. Nosotros no estamos de paro, estamos a la orden. Si nos llaman para cumplir nuestro trabajo, vamos inmediatamente y no hay ningún tipo de problema. El problema es que no quieren eso las empresas, y es lo que malinforman las patronales, malinforman también, dice él, algunos legisladores, que espera que sea por eso, que estén mal informados, no que lo hagan a conciencia. Y también lo hacen estos trabajadores, algunos presionados y otros, dice él, porque lo ha formado la propia Cámara Empresarial. Eso decía Matías Kerlopián. Nosotros vamos a escuchar lo que nos decía justamente Micael Sández, que es trabajador de estas plantas pesqueras, que estuvieron en la Comisión de Trabajo y que reiteró, pedían que se levantaran las medidas por parte del SUDMA y que el gobierno actuara en ese sentido. Una de las cosas que más me sorprendió, porque además yo le digo, ¿cuál es el relacionamiento que tienen con la patronal? Ah, muy bien, con la patronal muy bien, ellos quieren negociar. La verdad que me sorprendió todo esto. Sé que algunos legisladores de la Comisión de Trabajo también se sorprendieron, pero vamos a escuchar lo que decía Micael Sández. Básicamente, nosotros lo que buscamos hoy es poder trabajar. Pedimos respuestas del gobierno, del Estado, del Ministerio y los órganos que puedan representarnos, porque hasta ahora, un mes después del conflicto, después de iniciar el conflicto, seguimos en ese punto cero, como dicen ellos, esa foja cero, ese esperamos que las partes puedan resolver algo, que cedan las partes, y nosotros venimos a plantear que estamos pasando hambre, que queremos trabajar. Porque las familias, hay más de 2.500 familias detrás de esto que necesitan trabajar y poder llevar el pan a la mesa. Hablamos un poco de lo que es el rubro, de los beneficios que tienen por parte, de cómo las plantas sistemáticamente durante muchos años no ha tenido representación ni nos han tenido en consideración para pensar por nuestra comida. Entonces nosotros lo que queremos es hoy pedirle, si bien a las autoridades, tomen y actúen con sus herramientas para poder destrabar este conflicto. Hay un convenio colectivo vigente del cual están violando, Y nosotros pedimos que se respete ese convenio. La negociación o reivindicación que esté haciendo el SUNMA no la desconocemos, pero pedimos que ellos esa reivindicación la hagan en un convenio, en una instancia de negociación. Ellos en su instancia de negociación, como se planteó hace un par de semanas atrás en el ministerio, con el SUNMA, con la Cámara de Pescadores, con el ministerio, todos los órganos competentes, para hablar sobre esa solicitud. Queremos que lo hagan negociando. Que estén paralizada la flota nos conflictúa mucho a nosotros, porque ellos paralizan la flota, nosotros no tenemos materia prima, y bueno, como te decía, hace un mes que estamos sin trabajar y no tenemos amparo siquiera del seguro de paro, porque no tenemos seguro de paro disponible, y el gobierno, el ministerio, dijo que no están dadas las condiciones para poder otorgar un seguro especial. ¿Y cómo está la situación de ustedes de diálogo concretamente con la empresa que vienen representando? ¿Hay diálogo? No hay bien, diálogo. Nosotros somos de varias empresas, Nova Barca, Valimar, Ciupsa, Uresport. Tenemos diálogo con las empresas. Las empresas nos han planteado y nos han entregado actas que ellos generan como la Cámara de Empresarios, para otorgando las condiciones de que sí, que ellos están en condiciones de salir a trabajar, de que esta paralización por parte del sindicato no los deja a los marineros poder subir a los barcos. Entonces, ellos nos dicen que ellos tienen las herramientas, están en condiciones, tienen todo para darnos nuestra fuente laboral, pero por este conflicto de que el marinero no sale a pescar, no nos llega la materia prima. ¿Qué respuesta tuvieron de la comisión? Bien, la comisión nos escuchó muy abiertamente, la verdad que estamos conformes, estamos esperando que iban a tener una reunión, iban a conversar sobre la situación. Consideraron que sí, que es muy grave que el Estado no esté amparando nuestro derecho al trabajo digno, ¿no? Lo mismo dije en lo del SUMA, y por eso están frente a la Torre Ejecutiva. Ellos plantean exactamente lo mismo, que no les están amparando el trabajo al derecho digno. Y quiero decir algunas cosas, de alguna manera subrayando aspectos que tienen que ver con lo que marcaba la gente de SUMA. Primero, hablaba de negociación. Ellos van a negociar al Ministerio de Trabajo. El tema es que en el Ministerio de Trabajo las cámaras empresariales están mandando una abogada que, según nos decía Matías Kerlopián, secretario general de SUMA, se retira abruptamente de las reuniones y no proponen nada y no se negocia nada. Ellos, ¿quién más que de alguna manera están intentando llegar a un resultado y una negociación? Segundo, la situación que se plantea desde el punto de vista del conflicto se establece por parte de la patronal, porque allí decía Sandes que la patronal le mostraba las actas y que estarían listos para trabajar y para salir. Kerlopián nos decía también lo mismo. El SUMA está, los trabajadores están a la orden para hacer la tarea que tienen que hacer. No hacer otras tareas que o no les corresponden, como la de capitán o alguna otra tarea que de alguna manera pueda poner en riesgo la vida de sus propios compañeros. Y esto viene pasando desde hace años. Años. Porque se habla también de un convenio colectivo. Bueno, ese convenio colectivo no seguramente no estará avalando irregularidades o instancias de trabajadores que no capacitados tengan que hacer funciones por parte a pedidos de la patronal que no corresponden y que no se pagan nada más. En ese sentido nos decía Matías Kerlopián que es ahí el meollo del conflicto, y por eso también ellos piden al gobierno que tome cartas en el asunto, que resuelva el conflicto. Ayer fueron a Torre Ejecutiva, le dijeron que los van a recibir pero no les dieron fecha, y a partir de eso fue que empezaron a acampar, no solamente para que le den fecha, sino para que, insisto, le den soluciones. Sobre estos trabajadores que ustedes escuchaban, nos decía Kerlopián que han hablado, que saben, y reitero que hay muchas trabajadoras jefas de hogar que están trabajando en planta, que hay una representación, que la tiene el SUMA también allí, que hay mucho también, y él lo sabe, manifiesta represión sindical en las plantas pesqueras, pero que de alguna forma la situación, obviamente, de falta de trabajo los afecta a todos. Ahora, la llave de la solución no la tiene el sindicato, porque no tienen que levantar ningún paro, porque no están haciendo paro. La llave de la solución la tienen las patronales, que son las que quieren obligar a los trabajadores a hacer tareas que no les corresponden. Y es más, el PIT-CNT ayer sacó un comunicado diciendo que se había ofrecido que para que esas tareas no le hicieran estos trabajadores de Zumba, la hicieran pasantes de UTU. Seguramente de la escuela allí vinculada a la parte de la Armada. Bueno, pasantes de UTU. Y que obviamente como eran pasantes de UTU no tendrían que pagar a las empresas. Pero ni siquiera eso aceptaron. Ni siquiera eso. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Matías Kerlopián, secretario general del Zumba, contestándole a estos trabajadores que estuvieron en el Parlamento Nacional vinculados a las plantas pesqueras. Bueno, la sociedad toda está siendo manipulada, está siendo desinformada por una campaña. Evidentemente, ese diputado que salió a hablar de cualquier disparate está desinformado. Quiero creer que está desinformado y que no está actuando en consecuencia de las actitudes antisindicales que está teniendo la Cámara con los trabajadores. Felipe Gipani. Y el que se sume a la campaña de desinformación, quiero creer que está desinformado. Lo que me da un poco de pena que un diputado se preste para ese tipo de maniobras. Y bueno, no sé, yo creo que no tengo expectativa de ser diputado, pero si un día lo fuera, este tipo de cosas no creo que me ayuden a posicionarme de una manera buena dentro de ningún ámbito. Me parece que no está haciendo nada que le favorezca. Y lo otro, lo que hablábamos fue previamente, un mensaje para esos trabajadores que estuvieron ayer en la Comisión de Legislación de Trabajo y que de alguna manera le marcaron a los parlamentarios que el conflicto los estaba afectando, que bueno, que estaban con problemas, que estaban pasando hambre, planteaban ellos a los representantes de los trabajadores de las empresas de pesqueras, ¿qué mensaje les puede dar ellos? Bueno, primero que nada, las precauciones del caso. Parte de esa organización fue ejecutada por las patronales, por las cámaras. Parte del vehículo que hizo que eso se materialice fueron los personales de confianza. Parte de las personas que fueron a hablar al Parlamento fueron personal de confianza. Tienen total respaldo del sindicato en el hecho de que no están mintiendo cuando dicen que están sin trabajo. Tienen derecho a trabajar. Ya hemos tenido diálogo con varias de esas compañeras que se han arrimado, le hemos abierto las puertas, le hemos puesto a disposición la herramienta y hemos aclarado inquietudes que tenían. Y bueno, yo creo que se fueron con una mirada distinta a la que venían, que era la de escuchar solo una campana. Por otro lado, en las plantas pesqueras hay una lógica de represión sindical, donde si vos participás a una convocatoria o vas a reuniones en el sindicato, o te dejan de dar jornales o te reprimen de alguna u otra manera, en un contexto donde son la mayoría mujeres, jefas de familia, y que es complicado enfrentarse a ese tipo de maniobras. Las entendemos, están siendo víctimas no solo del parate, sino de las maniobras empresariales. Recordarles que hace más de 5 rondas de consejo de salario que la patronal no les da un boleto y que si ellas entienden que ese es el camino, justamente es todo con lo contrario al camino del trabajador organizado. Todos tenemos libertad de ser organizados o no organizados y de ser representados. Y acá la pesca está representada por el SUDMA, las trabajadoras de planta también están representadas por el SUDMA, tienen delegados, tienen afiliados. No son su gran mayoría y entre los descontentos viene por parte de las personas que no conocen la interna sindical, no saben que un problema, desde nuestra óptica, lo más sano es llevarlo a una mesa colectiva y pensarlo entre todos, definir herramientas y cosas para revertir problemas. Y la medida que no participan de esos ámbitos, desconocen que es una herramienta y están expuestas a que venga cualquier empresario a mentirle y a manipularlo. Habló recién en conferencia de prensa de su jefe de policía de Montevideo. Y bueno, marcamos los problemas que hubo hoy al principio. Y Lo que se dio fue, y creo que esto es un llamado a reflexión de la ciudadanía en general, de la población en general, que si cortar una calle habilita a atropellar a alguien, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en el CONCAR o en algún centro de reclusión no hay nadie por cortar una calle preso. Entiendo que no es un delito, puede llegar a ser una falta. Y atropellar a una persona, no sé si no es una tentativa de homicidio o de lesiones graves. Y la policía creo que debía actuar en consecuencia. Entiendo que la policía debería tener mejores condiciones, debería tener más capacitación, debería tener mayor control de las emociones y de los impulsos, porque si no pasan cosas como esta, frente a un infraganti delito que puede ser una tentativa de homicidio, en vez de actuar en consecuencia, terminan reprimiendo a trabajadores que no estaban cometiendo un delito. Se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud Pública los cambios en lo que tiene que ver con los tiempos de espera. Allí la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, estuvo conversando y dando algunos detalles. Y nosotros le planteábamos también algunas situaciones diferentes que se viven entre el interior del país y Montevideo. Ella sobre todo apuntaba a la necesidad de cambios en gestión y de que algunas cosas que siempre se plantean tienen que hacer los especialistas, lo puedan hacer los integrantes del ámbito de la medicina general, sin necesidad de tener que ir a una especialidad. Escuchábamos a Lustenberg hablando del tema de los tiempos de espera. Tenía esa pregunta porque lo primero que le quiero decir a la ciudadanía, primero, yo soy legisladora electa, soy senadora, fui 7 años diputada, así que como ciudadana respeto el ámbito del Parlamento, así como hemos ido 4 veces ya a la Comisión de Salud, lo que entienda el Parlamento, que es la expresión de la ciudadanía, lo vamos a hacer y soy más que respetuosa desde ese lugar. Pero hoy como ministra de Estado, ministra de Salud Pública, le digo a la ciudadanía y a los 1.500.000 usuarios, es con la repetición de medicamentos. En algunos prestadores tenés que volver al especialista a los 3-6 meses, nosotros vamos a ver en conjunto cuál debería ser los plazos que el usuario no sea rehén, cosas que ya se saben de medicación que vamos a tener que tomar de por vida. Lo mismo, hoy no es adecuado que una pantalla solar, un protector solar, lo tenga que indicar en la especialidad de dermatología. O sea, hay algunas dificultades que hoy hacen mucho y el usuario está en el medio y hay otras que tenemos que escuchar a los prestadores porque muchos las vienen implementando y están dando resultados. Lo que no puede pasar son hoy listas de espera que tenemos en algunas especialidades también, por eso no es una medida, ahora profundiza la economista Pradere, sino son varias. Por ejemplo, la especialidad de cardiología. En algunos prestadores vemos que el 70-72% de los cupos de la especialidad están destinados para pacientes que tenemos una hipertensión arterial simple que nos podría tratar un médico generalista, un médico con formación familiar y comunitaria u otra especialidad de un acceso más directo y sí, cuando precisamos la especialidad de cardiología, con las indicaciones que tenga, tener una mejor disponibilidad. Entonces, nosotros estamos evaluando la normativa, porque a veces también nos hacemos trampa entre nosotros, viendo los plazos, cuáles deberían ser los adecuados, cuáles son las trabas, cuáles son, cómo debemos normatizar los procedimientos. La espera se da más en Montevideo o en el interior, Lustenberg. Esto tenemos dificultades y fortalezas en todos los lugares del país, pero todos sabemos que hay algunas inequidades con respecto a lo que siempre decimos, ¿no? Del Río Negro hacia abajo, el norte del Río Negro, que tiene que ver con la cantidad de recursos humanos, pero muchas veces tiene que ver porque no complementamos los servicios, o sea, no complementamos las instituciones. Este es un sistema nacional integrado de salud. No puede ser que yo vaya al municipio de Piriápolis hace 15 días, un domingo al mediodía, a ver las puertas, y ahí me encuentre que entre todos los prestadores que hay ahí no hay una real complementariedad para resolver una simple infección urinaria y los pacientes tienen que trasladarse en muchas de estas instituciones a la ciudad de Maldonado. Entonces, hay temas que de verdad son de gestión y hay otros temas más profundos que los estamos trabajando con la Universidad de la República, con la Facultad de Medicina, que tiene que ver cómo se forman recursos humanos de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Ahí estaba Lustenberg hablando del tema de los tiempos de espera y también le preguntamos por el tema ACE. Lustenberg allí lo que marcaba era que la licencia sin goce de sueldo que se está tomando el presidente de ACE no afecta el tema de la respuesta asistencial. El problema es que no es solamente esa la complejidad. Y se lo marcábamos, no solamente está faltando él, sino que todavía no se han nombrado los directores sociales. Por lo tanto, de 5 directores que tiene que tener ANSES, tiene 2 nomás. Y con 2 votos no se pueden tomar resoluciones administrativas. Ella igual decía, bueno, pero qué peor, qué más importante que en el ámbito administrativo que atender el tema sanitario. Sí, pero igual hay otros temas y otros asuntos que ANSES debería disponer su directorio por lo menos para poder sesionar y no lo tiene. no lo digo completo, pero sí por lo menos para poder sesionar. Y en este momento no lo puede hacer porque, reitero, con dos votos no se puede sesionar. Y de alguna manera yo lo que creo es que esto puede llegar a desviar la atención cuando se vaya al Parlamento por parte de ACE y de Salud Pública a pedir más recursos que lo necesitan. Y lo necesitan fuertemente varios hospitales, y lo hablábamos con los trabajadores, porque yo conozco cómo es el paño, y van a hablar más de la licencia de danza y de que danza no estaba cuando tenía que estar, que de darle los recursos económicos. Y hay que recordar que Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Diputados, necesita votos de la oposición para votar esos recursos, y son muchos los que van a ir a pedir plata. Entonces, cuando más armado se vaya y con menos antecedentes negativos en la espalda, mejor. Vamos a escuchar lo que decía Luste. Tenía esa pregunta porque lo primero que le quiero decir a la ciudadanía, primero, yo soy legisladora electa, soy senadora, fui 7 años diputada, así que como ciudadana respeto el ámbito del Parlamento, así como hemos ido 4 veces ya la Comisión de Salud, lo que entienda el Parlamento, que es la expresión de la ciudadanía, lo vamos a hacer, y soy más que respetuosa desde ese lugar. Pero hoy, como ministra de Estado, ministra de Salud Pública, le digo a la ciudadanía y a los 1.500.000 usuarios, la atención está, y ese debería ser el foco de preocupación de todos, la atención de los usuarios en ACE está garantizada por el presidente en funciones, que es el magíster Daniel Olesker, con la vocal Marcela Cuadrado, con el gerente general de ACE, el doctor Martí Arena, y toda la estructura de gestión de ACE con los 5 directores regionales. ACE ha implementado el plan de invierno implementado y en el último directorio totalmente evaluado, en las medidas que hoy se está trabajando con el SINAE de atención a las personas en situación de calle, el que la sostiene desde el punto de vista sanitario es en los dispositivos que dependen del SAME 105 a cargo del doctor Grepco y todo el equipo del SAME 105, teniendo los equipos ahí dando respuesta a las situaciones de urgencia, emergencia, y detectando con esta población otras patologías por parte del Ministerio de Salud Pública. Esto lo lidera la doctora Zaida Arteta. O sea, y yo diariamente, por no decirle 3-4 veces por día, estamos en comunicación, el gabinete del Ministerio, con toda la estructura de la Administración de Servicios de Salud del Estado. La licencia sin goce de sueldo del presidente de ACE fue acordada, fue votada en el último directorio, y avalada en el marco de la ley 18.161 del artículo 7. El doctor, antes de asumir, el doctor Danza, ya era algo que lo tenía planificado desde el punto de vista familiar, pero la atención en ACE está garantizada. Y si hay que usar algún dispositivo para resolver algo de extrema emergencia, lo hemos hablado con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con toda la estructura, se pondrán en marcha todo. Instalar que ACE tiene dificultades en la atención porque el presidente de ACE no está en este momento, cuando está el directorio en funciones, la gerencia general y toda la estructura que tiene una institución de la magnitud de ACE y con el rol de rectoría, eso sí que no. Ministra, lo que dicen en este caso los parlamentarios es que en realidad lo que puede haber es problemas en la parte administrativa, ya que al haber solamente 2 integrantes de directorio, porque además del presidente tampoco se han nombrado los directores sociales, muchas cosas no se pueden votar, y hacia eso apunta, no tanto al tema asistencial. No, pero los que no se votan impacta directamente en lo asistencial. Entonces, la preocupación de la ciudadanía que nos ve de afuera y nos ve a los políticos de un lado y de otro, lo que yo más tengo que garantizarles es que hoy no hay nada desde el punto de vista administrativo que esté impactando en la calidad asistencial de los usuarios. Y entiendo, ella defiende el tema asistencial, pero reitero, no es la única actividad de gestión que lleva adelante, en este caso, un servicio como es el de ACE. Hay otras actividades administrativas. Por ejemplo, Sargián, José Luis Sargián, ha dicho que la licencia que se votó de forma ilegal, porque dice que si la terminaron votando solo 2 directores, cuando en realidad tenían que votar las 3 como mínimo, se le dio una licencia especial al presidente Danza de forma irregular. Salvo que Danza se haya votado su propia licencia y haya estado en ese momento y hayan votado allí 3. Pero es lo que decía, por ejemplo, en el plenario de la Cámara de Diputados que ustedes escuchaban hace un par de días. Por eso insisto, lo mejor siempre es no solamente serlo, sino parecerlo. El gobierno presentó finalmente las pautas vinculadas a la negociación salarial. tanto a empresarios como sindicatos, y dio detalles de cómo se van a estar dividiendo estas tres franjas que ya había anunciado Juan Castillo, el ministro de Trabajo, en Torre Ejecutiva. La franja 1 va a ir hasta 38.950 pesos, abarca unos 30% de los trabajadores. Proponen un ajuste nominal del 7% el primer año, del 3,3% en julio del 2025 y del 3,6% en enero del 2026, y de un 6,4% en el segundo año, dividido en 2,8% en julio del 2026 y 3,5% en enero del 2027. La franja 2, que va de los 38.951 pesos hasta los 165.228, que abarca el 64% de los trabajadores, y es la que decíamos junto con Blanca Rodríguez, que es una franja que para nosotros es demasiado amplia, ¿no, Blanca? Blanca dice que sí. Y que de alguna manera no es la misma realidad de una persona que gana 50.000 pesos que la que gana 110.000. Pero así está puesta la franja. Y el ajuste en acá será del 5,9% el primer año y del 5,2% en el segundo. La franja 3, que es la que es superior a los 165.229, que están abarcados allí un 6% de los trabajadores, el ajuste será igual a la inflación. Va a haber ajustes semestrales y correctivos anuales. Los correctivos van a intentar ver si la inflación se escapa, que de alguna manera la gente no pierda poder adquisitivo en esto de la desindexación de salarios y precios. Se avanzó sobre la estructura de un convenio de 2 años, con aumento cada 6 meses y la posibilidad de aplicar estos correctivos por inflación. La prioridad en el salario real de los más bajos, la franja 1, tendrá un aumento real acumulado durante 2 años de aproximadamente 4,2%, con una inflación estimada del 4,5% anual, mientras que las franjas 2 y 3 sería de un 2% y de 0 respectivamente la tercera. El salario mínimo nacional no estuvo en este acuerdo, pero se incluyó en el análisis de que para diciembre se va a convocar a una instancia especial para discutir un incremento con la intención de que supere la inflación ese salario mínimo nacional. Los objetivos de gobierno: preservar el poder adquisitivo, incentivar el empleo y avanzar en una desindexación refinada. Le encantan los términos a Odone. Deuda posible, le llama ahora la deuda externa. Y a la desindexación le llama desindexación refinada. Esta desindexación refinada del salario busca desacoplar subas salariales automáticas de la inflación futura. Se pondrá en marcha la semana que viene la ronda con 185 mesas y unos 745 mil trabajadores, y el gobierno espera que en un plazo máximo de 90 días se alcance un acuerdo en esas mesas. Luego se discutirá la retroactividad salarial, facultad que genera preocupación en el sector empresarial. Martín Valcorba, el ministro interino en la jornada de ayer, hoy su secretario, porque creo que ya Odone volvió de la Argentina, marcaba, y vamos a ir a paso operadores, y marcaba que lo que de alguna manera se plantea en esta acción es tener ajustes que de alguna manera hagan que la ciudadanía recupere salario, pero tampoco impactar fuertemente en las empresas. Es más, nuevamente aparece allí el análisis de empresas a partir de su situación geográfica. No es lo mismo que la empresa esté en Montevideo que esté en algún departamento del interior, según la lectura que hace el gobierno y que marcaba el propio Valcorba en su discurso. Lo escuchamos. Empecé con exclusiones que calcula el INE en los últimos años, es que ha acompañado la evolución de la inflación general, pero ha tenido menor volatilidad, ha sido más estable. En algunos momentos ha estado por arriba, en algunos momentos ha estado por abajo, pero ha quitado los componentes más volátiles, y nos parece que la consideración de este índice de precios para la aplicación del correctivo en el primer año es un avance importante en esta dirección. Correctivo que también se va a aplicar con un margen de tolerancia, que va a ser diferente también según el nivel, la franja de ingresos, que en el caso de la primera franja, la de los salarios más sumergidos, este umbral de este margen de tolerancia va a ser del 0,5%, y en el caso de el segundo nivel salarial va a ser del 1%. Al finalizar los convenios, al finalizar el segundo año, se aplicará un correctivo por la inflación observada acumulada durante los 24 meses de vigencia del convenio, de forma tal de asegurar que no exista pérdida de salario real para ninguno de los trabajadores de las dos franjas de los dos niveles salariales sobre los cuales se aplicarían los correctivos. Algunos otros elementos importantes en lo que tiene que ver con los criterios que compartimos hoy tanto con las delegaciones, los representantes del sector empresarial como de los trabajadores, tiene que ver con el hecho de que en el caso de los sectores regulados, los sectores que son proveedores del Estado y a los cuales se le aplican paramétricas, en esos casos no se van a trasladar aumentos por encima de los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo. También que en el caso de que existan desacuerdos, la actuación del Poder Ejecutivo se va a realizar en base a lo que son los lineamientos que se presentaron en el día de hoy. Y otro elemento que nos parece que también es importante poner arriba de la mesa de negociación entre las partes tiene que ver con la importancia de considerar las heterogeneidades que existen hoy, tanto a nivel de sectores, de tamaño y también de ubicación geográfica, de forma tal que esas heterogeneidades puedan ser también tenidas en cuenta en la negociación que las partes tengan en el marco de esta 11ª ronda salarial. Bueno, ahí están algunas cosas que después vemos cómo se atan, ¿no? Porque esto de tener en cuenta, por ejemplo, la situación geográfica de una empresa, a veces una empresa está en el interior, hablemos de una de las cementeras, por ejemplo, y es una gran multinacional, y no porque no esté en la capital pueda decir, bueno, lo que pasa es que nosotros damos trabajo en el departamento, tengan en cuenta eso también. Van a jugar con todas las cartas. El tema es cómo de alguna manera esa pulseada termina definiéndose. Vamos a escuchar ahora al ministro Carlos Negro, porque nos fuimos al Parlamento también. Ayer estuvo el ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión de Ciudadana, vinculado justamente de Seguridad Ciudadana, vinculado a la Cámara de Diputados. Ya había estado en la de la Asamblea General vinculado al tema del seguimiento carcelario. En este caso presentó el programa en torno al tema de seguridad pública, el tema de la policía comunitaria, algunos departamentos, la intención de una negociación política que llegue a un acuerdo sobre la seguridad antes de enero del año que viene, que él no la va a convocar, la va a convocar la Secretaría de la Presidencia. Digo porque Martinelli había dicho, bueno, pero hablan de la reunión, pero no nos convocan, y ellos son manos. Bueno. Dijo el ministro Negro que no la va a convocar el Ministerio del Interior, que la va a convocar la Secretaría de la Presidencia. Y también habló de estos problemas que de alguna forma se habían establecido respecto a la situación planteada en torno a la gente en situación de calle. Vamos a ir a Paso Operadores nuevamente porque nos queda poco tiempo. Y vamos a escuchar a Carlos Negro en resumen, hablando justamente de lo que él considera, sí, no, es una buena actuación dentro de la situación de emergencia y de la evacuación obligatoria que se viene realizando por parte de la policía. La calle, la seccional envió funcionarios policiales, lo fueron a buscar, lo intervinieron, lo llevaron a un refugio y esa persona está viva, felizmente. Y por la intervención oportuna de los funcionarios policiales que la fueron a evacuar del lugar donde se encontraba. Pero había en una situación similar otra persona de unos 53 años, si no me equivoco, que se encontraba también a esa hora de la noche a la intemperie, y sobre las condiciones en que ocurrió ese fallecimiento yo no puedo aportar mayores datos porque está en la órbita de Fiscalía y constituye una investigación penal de la cual yo tengo que conservar o preservar la reserva. De cambio de tema, de nuevo, hablando sobre la policía comunitaria, ¿en qué barrios o en qué zonas particularmente las van a desplegar? La policía comunitaria tiene un despliegue, no tiene barrios específicos para desplegar su actividad. Sí se tiene que hacer, se está haciendo un estudio sobre, va a ser presentada en los próximos días, el proyecto de dirección de policía, Dirección Nacional de Policía Comunitaria, orientada a la solución de problemas. Y dentro de esta presentación también se va a abordar el tema que tú mencionas, que es en qué zonas va a ser prioritaria su presencia. La policía comunitaria tiene una doble función: la función de hablar con los vecinos, es policía pie a tierra, en permanente comunicación con los ciudadanos de los diferentes barrios y en particular de los barrios más complejos en materia de seguridad, y así recabar la problemática que tienen esos barrios, específicamente en cada uno de ellos, cuáles son los más importantes. Pero a la vez tiene también la función de recolectar información válida para la investigación criminal, que también se obtiene de una manera más eficaz con este tipo de policiamiento. Ahí tenían la palabra entonces del ministro del Interior, Carlos Negro. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Yo me voy a despedir por un ratito porque la semana que viene me voy a tomar unas merecidas vacaciones que tengo de 5 días antes de que empiece el presupuesto quinquenal. Así que los voy a extrañar mucho. Y ahora los dejo en el flash a nuestro amigo José Luis Vázquez. Hasta luego.